tendrá el espíritu del gran profeta Elías, vivirá austeramente en el desierto. Es decir, un hombre muy santo que con su palabra y con su vida podrá y deberá preparar el ánimo de Israel para la acogida del Salvador. Lo que queremos destacar es que Zacarías dudó de lo que el ángel estaba diciendo, como dice el texto hoy, cuando respondió Zacarías al ángel diciéndole: ¿cómo puedo estar seguro yo de esto? Es decir, ¿cómo yo puedo creerte? ¿Qué certeza tengo de que esto que me dices es verdad? Duda. Y acá aparece una gran diferencia con la Virgen María, a la cual el ángel Gabriel también se le apareció, también para anunciarle un embarazo milagroso, no por estéril ni por vejez, sino por ser ella doncella y virgen. Y ese fue el milagro: Jesús fue concebido de manera virginal. En eso ambos se parecen, Zacarías y la Virgen, por esto del embarazo milagroso y por la aparición del ángel, pero hay una gran diferencia, y es que María no dudó, aceptó, le creyó a Dios, aceptó su palabra. Es verdad que ella le preguntó al ángel: ¿cómo será el embarazo, puesto que yo no conozco varón?, le dijo ella. Es decir, yo no estuve con ningún hombre, ¿cómo será? Pero esa pregunta no fue porque ella dudase de lo que Dios le estaba diciendo, sino porque ella simplemente quería profundizar en aquello en lo cual creía. Ella preguntando quería ahondar en la palabra de Dios, la cual aceptó. Porque tener fe no implica no preguntarle a Dios. Al contrario, el creyente, por un lado, cree, acepta, pero por otro lado, el buen creyente también le pregunta a Dios. Porque en el fondo, el tener fe es una relación de amor para con Dios en el cual creemos. Y esa relación de amor, como cualquier relación de amor, se profundiza cuando las personas hablan, cuando dialogan. Y como parte de ese diálogo está el hecho de preguntarle al otro. En el caso de Dios, está muy bien que el creyente acepte, crea dócilmente, pero que al mismo tiempo le pregunte a Dios: ¿cómo será esto? Explícame. Quisiera saber el modo, si es posible. Necesito conocer más. Te pido que me ilumines. En fin, el hacerle este tipo de preguntas, como la hizo la Virgen María, no hablan de una falta de fe, sino al contrario, de un deseo de querer profundizar en aquello en lo cual creemos o adherimos. Ahora, no fue el caso de Zacarías, porque Zacarías directamente, como dice el texto, planteó una gran duda de fe. ¿Cómo puedo creer que esto es verdadero?, le está diciendo el ángel. ¿Qué certeza tengo yo de todo esto? ¿Cómo puedo estar seguro? Razón por la cual Zacarías quedó mudo. Es decir, las dudas en materia de fe traen consecuencias. En el caso de Zacarías, la consecuencia o el efecto de esa duda fue el mutismo. No pudo hablar. Esto también hay que interpretarlo en un sentido espiritual y no solamente material o literal. Quiere decir que la duda, la falta de convicción por parte nuestra, la falta de aceptación de esa palabra de Dios, la falta de fe en definitiva, genera mutismo en las personas. Mutismo espiritual, entiéndase. Es decir, incapacidad para hablar con Dios, para hablarle a Dios, para preguntarle a Dios, incapacidad para comunicarse profundamente con los demás, porque convengamos que cuando falta la fe es mucho más difícil comunicarse seriamente y profundamente con los demás. Porque el que logra el vínculo profundo con el otro no es el lenguaje humano, no es el discurso humano, sino que es el Espíritu Santo el que logra comunión profunda con los demás. Bueno, y eso supone la fe, ciertamente. Con lo cual la falta de fe o la duda en materia de fe hace que uno se vuelva incapaz para hablar con Dios y hablar profundamente con los demás, o comunicar a los demás las grandezas de Dios, las maravillas. Por eso este mutismo de Zacarías también podemos y debemos interpretarlo en un sentido espiritual y aplicable en todos los casos en los cuales falta la fe. En consecuencia, tenemos que pedirle al Señor que podamos imitar, no a Zacarías, en este caso, sino a la Santísima Virgen, y que cuando se nos aparezcan o surjan situaciones difíciles de aceptar, como le fue difícil a María ese proyecto de Dios, inesperado al menos, como le fue también difícil e inesperado a San José aceptar el proyecto de Dios, es decir, un embarazo que no era el propio, un hijo que no era el propio, biológicamente hablando, cuando se nos aparezcan situaciones difíciles de aceptar o de entender, pero que expresan la voluntad de Dios, bueno, que podamos, como María, decir: acepto, creo, hágase, hágase la voluntad de Dios. Al mismo tiempo, no estará mal si junto a la fe o a la aceptación empezamos a dialogar con Dios y a preguntarle. No porque dudemos, sino porque, reitero, queremos ahondar en aquello en lo cual creemos y hemos aceptado. Y si nos vienen momentos de duda, situaciones de duda acerca de la voluntad de Dios, dudas acerca de lo que Dios quiere para mí, si es lo mejor o no es lo mejor, dudas acerca quizás de la Biblia y de su veracidad, dudas quizás sobre Cristo, sus milagros, dudas quizás sobre la Iglesia en cuanto institución no solamente humana, sino también divina, etc. Cuando surjan dudas, que podrán surgir en nuestra vida, tenemos que pedirle al Señor el don de la fe. La fe es un don, es una gracia, y hay que pedirlo, este don. Señor, quiero imitar a María, quiero aceptar, quiero hacer en mí según tu palabra, quiero que se cumpla tu voluntad, ayúdame a creer. Hay que pedirlo. Y Dios, que es bueno, concede aquello que le pedimos, y máxime cuando lo que le pedimos es lo mejor que podemos pedirle a Dios. Y aquello respecto de lo cual, en algún punto, Dios está obligado a darnos. Porque si Dios quiere darnos algo, si Dios se ha comprometido a darnos realmente algo, es la salvación. Y la salvación viene cuando empezamos a tener fe. En nuestros días, paradojalmente, y termino con esto, ocurre una cosa muy extraña, y es que muchas personas que por un lado dudan en materia de fe, dudan de la Sagrada Escritura, dudan de la Biblia, dudan del catecismo, del magisterio de la Iglesia, o de la Iglesia misma, dudan. Al mismo tiempo, en muchos casos, ocurre que esas personas adhieren a conclusiones que aparecen en otros ámbitos o que son ajenas a la fe, pero que parecería ser, encuentran ahí en esos ámbitos respuestas y adhieren con una fe, digamos, dogmática, por así decir. Por ejemplo, es el caso de las personas que adhieren con bastante fuerza a las conclusiones de la astrología. O sea, por un lado dudan de la Biblia o de la Iglesia o del Magisterio o del Catecismo, pero creen en lo que los astros les dicen o en las cartas astrales, cosa mucho más incierta, cosa mucho más poco segura, cuando no peligrosa. Y de hecho, para muchas personas es tan importante eso que muchas veces cuando hablan, lo primero que preguntan es, ¿vos de qué signo sos? ¿Ven? En el lenguaje también conocemos al otro y también conocemos las prioridades del otro y de las propias también. ¿Vos de qué signo sos? Como si eso fuera algo tan relevante, cuando en realidad podríamos hacer preguntas más profundas, o sea, cosas relacionadas con la fe. Claro, a veces da un poco de vergüenza preguntar sobre la fe del otro, pero bueno, los vínculos profundos tienen que ver con la fe también, y con preguntas y respuestas en este ámbito de la fe. O por ejemplo, personas que van a buscar respuestas a los llamados registros akáshicos, hoy se usan también estos, es decir, van a buscar información sobre la vida pasada o las vidas pasadas. Esta doctrina tiene que ver mucho con la doctrina de la reencarnación y de supuestas vivencias pasadas o karmas, y en fin, y adhieren a lo que quizás el maestro o el maestrito les dice en esto de los registros, o a lo que otro maestro les enseña o pretende enseñarles con respecto a los astros, pero dudan con respecto a la Biblia, con respecto a la Iglesia, con respecto a la fe. Digo, es una extraña paradoja. En fin, pidamos al Señor, como la Virgen María, no dudar, creer fervientemente. Esto es una gracia que pedirle al Señor. Y no vayamos a buscar respuestas en otros ámbitos ajenos al cristianismo, como por ejemplo esto de los registros akáshicos, o como por ejemplo en esto de las cartas astrales, que repito, son cosas más inciertas, más inseguras, cuando no peligrosas y muy oscuras. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.